Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es jueves 27 de agosto y bueno, tenemos un programa bastante especial. Yo soy Andrés Doñate y les voy a estar acompañando en los próximos minutos, en los que hablaremos acerca de un medicamento muy controversial que, bueno, va a empezar a comercializarse a partir de octubre en los Estados Unidos y que podría tener unos efectos sobre la sexualidad femenina bastante marcados, que por supuesto también generarían algunos cambios dentro de la sexualidad de pareja en general. Estoy hablando de un medicamento que está empezando a hacerse conocido como el Viagra femenino o la pastillita rosa, en alusión al Viagra, que se le conoce como diamante azul o como la pastilla azul. Y bueno, no precisamente se trata de un medicamento que tenga exactamente el mismo efecto que el Viagra en las mujeres, sino que más bien es un medicamento que estaría planeado para su uso en el trastorno del deseo sexual hipoactivo, es decir, en la reducción del deseo sexual femenino. El compuesto del cual se ha derivado este medicamento fue sintetizado hace ya más de 10 años y bueno, la compañía farmacéutica que hacía la investigación inicial de este compuesto, Boehringer, hacía bueno los primeros testeos de cuáles serían los efectos que tenía este compuesto, y llegaron a la conclusión de que sus efectos principales para los cuales había sido planeado, que era ser un antidepresivo, no funcionaba del todo. Sin embargo, muchas de las pacientes en las que se hicieron estas pruebas reportaron que sus ideas o sus pensamientos acerca de mantener relaciones sexuales o evocar momentos de sexualidad mientras estaban consumiendo esta sustancia se habían aumentado en un cierto porcentaje. Y bueno, esto llevó a que se especulara que este compuesto químico se pudiera utilizar como un tratamiento para aumentar el deseo sexual. Es así como este medicamento después es cedido, o más bien vendido a Sprout, a farmacéuticas Sprout, una farmacéutica multinacional que, bueno, está asentado en los Estados Unidos y que empezaría a elaborar una investigación en torno a la utilización de este compuesto como un tratamiento para la disfunción del deseo en las mujeres. Este medicamento, como ya dije, no tiene un efecto similar al del Viagra. El Viagra lo que hace es generar un efecto de vasodilatación, especialmente en la zona genital masculina. Y esto, por supuesto, lleva a generar una excitación sexual inmediata. No sucede con este compuesto, cuyo nombre comercial es AD, o AD, como se leería en español. Y bueno, su principio activo, que es la flibanserina, lo que se tendría que hacer, o la forma de suministrar de este medicamento, es una toma diaria durante un tiempo prolongado, que generaría un cambio en los niveles de deseo que podría experimentar una mujer, cosa bastante distinta a los efectos inmediatos que tiene el Viagra sobre la sexualidad masculina, ¿no? Que independientemente de si existe o no el deseo, lleva a una excitación sexual fisiológica y orgánica que Bueno, es bastante evidente. La FDA, el organismo estadounidense encargado de aprobar el uso de alimentos y medicamentos, ya había rechazado este compuesto anteriormente, la primera vez en 2011 y después en 2013, para estos mismos fines, para el tratamiento de la disfunción del deseo en las mujeres. Actualmente lo aprobaron hace apenas una semana, y bueno, el prospecto del medicamento está dedicado específicamente para el tratamiento de TDSH o tratamiento de deseo sexual hipoactivo para mujeres premenopáusicas con una media de edad de 35-36 años que, bueno, todavía no hayan llegado a la menopausia y deseen reavivar, digamos, sus deseos sexuales. Por lo tanto, este medicamento, bueno, está bastante más limitado de lo que prometería o de lo que se le podría atribuir. Y bueno, esto hace que diste bastante de ser un verdadero Viagra femenino, ¿no? Más bien esto se convertiría en una especie de marketing para dar a conocer la sustancia o dar a conocer el producto en sí. Y bueno, todo este asunto ha traído una polémica bastante fuerte debido a que esta aprobación que se dio hace muy pocos días se hace no respondiendo a nuevas pruebas clínicas o a nuevos testeos o a experimentación de la sustancia sobre más personas, es decir, a lo que debería responder un cambio de decisiones de este tipo, que es observar nuevas pruebas acerca de que este medicamento pueda tener una efectividad sobre lo que pretende tratarse, sino más bien que el discurso con el cual se defendía o se argumentaba la propuesta de legalizar este medicamento ha cambiado bastante y se ha tornado sobre, digamos, una lucha poco solapada del discurso de igualdad de género. Es decir, existen medicamentos, el Viagra, el Sildenafil, diferentes laboratorios, que están a la disposición y de venta libre y que sirven para tratar o resolver problemas de la sexualidad masculina, cosa que no existe en cuanto a la sexualidad femenina. Y esto, por supuesto, a la propia farmacéutica que defiende la legalización de este medicamento y a otros grupos les parece una condición de desigualdad que podría cambiar con la legalización de este medicamento. Y otra cuestión muy importante es que, bueno, a diferencia del Viagra, que tiene un efecto vasodilatador directamente con efectos sobre los órganos sexuales masculinos, este medicamento más bien trabaja o opera sobre neurotransmisores, es decir, sobre las sustancias que regulan el funcionamiento de los procesos mentales, de los procesos cerebrales. Específicamente, tiene unos efectos sobre los receptores de serotonina, que de los cuales depende la sensibilidad generalizada y ciertas respuestas de angustia y placer. Y también bloquea algunos receptores en la dopamina, que son los principales neurotransmisores de los aparatos de recompensa y de respuesta dentro de del sistema nervioso. Y bueno, son unos efectos bastante distintos en este sentido. Y esto, por supuesto, lleva a que los médicos de especialidad que tengan que recetar estos medicamentos deben recibir un entrenamiento especial antes de recetarlos. Es un medicamento que se debe manejar con cierta delicadeza y, por supuesto, viene acompañado de una gran cantidad de contraindicaciones y de efectos secundarios, y sobre todo recomendaciones de que

posiblemente se extienda su uso a otros países dentro de los próximos meses o años. Flibanserina se llama la sustancia y, bueno, es conocida, digamos, popularmente como el Viagra femenino. Se va a comercializar como ADI a partir de octubre, de manera masiva. Y, bueno, fue aprobada en un contexto lleno de polémicas y de discusiones acerca de su efectividad, por un lado, acerca de su verdadero uso, de sus fines, y sobre todo de si valía la pena realmente aprobar un medicamento con tantos efectos secundarios. Dentro de los efectos secundarios que se puede encontrar de este medicamento es insomnio, fatiga, resequedad en la boca, deshidratación, somnolencia, mareos, hipotensión en general, hipotensión arterial. Y bueno, esto sobre todo se acentúa si es que este medicamento se consumiera junto con bebidas alcohólicas o combinado con otros medicamentos, sobre todo que tengan algún efecto sobre el sistema nervioso, sea para tratamiento de trastornos mentales tratamientos similares. Bueno, una de las cuestiones o uno de los cuestionamientos más importantes en torno a la aprobación de este medicamento es que, si bien como argumento de defensa para que se aprobara, se ha utilizado el que debiera existir una investigación farmacéutica mucho más equitativa respecto a lo que existe o está a disposición en el mercado y lo que ha dado como resultado la ciencia para el tratamiento de este tipo de problemas en hombres y en mujeres. Los sectores que se dedican a este tipo de investigación o a este tipo de desarrollos son sectores privados, por lo tanto, más allá del desarrollo de la medicina o más allá de lo que podrían hacer, digamos, para beneficiar a la calidad de vida de una persona o de un grupo de personas, hablamos de las mujeres en general en este punto, está superado por completo por un ánimo de lucro. Entonces, claro, esto genera una cierta susceptibilidad a que este argumento de equidad y de igualdad se malverse para conseguir que la farmacéutica tenga un producto bastante llamativo, por cierto, lo cual justificaría también el marketing que se le ha hecho, como el Viagra femenino o el Viagra rosa, qué sé yo. Y que, bueno, a pesar de que su efectividad no esté del todo comprobada y que su eficacia, de hecho, no responda a efectos inmediatos, como por ejemplo los de su contraparte, el Viagra, se haya legalizado y esté a punto de comercializarse de manera masiva. Además de esto, bueno, el medicamento inicialmente estará dedicado a tratar un trastorno mental en específico, un trastorno del deseo, no de la excitación como es el caso del Viagra, sino un trastorno del deseo, y los requisitos que un médico tendrá que cumplir para recetar este medicamento es que la paciente no haya llegado todavía a la menopausia, esté en etapa premenopáusica y que, bueno, haya mantenido una disminución de su deseo sexual, al menos en un periodo de tiempo de 6 meses mínimo, y bueno, el medicamento se receta para el uso diario y los efectos se empiezan a ver a partir de el mes de la toma. Entonces, bueno, es un poco dudoso la relación entre las promesas que se generan en torno a al uso de este medicamento y su verdadera eficacia y sus efectos. Una duda que me surge a mí en este punto es que, teniendo este medicamento unos efectos sobre el sistema nervioso central, al llegar posiblemente a este país tendría habría una pequeña discusión acerca de ¿qué especialidad médica podría recetar este medicamento? Puesto que los medicamentos que tienen estos efectos en el Ecuador están regulados y están, bueno, especificados para que las especialidades médicas de psiquiatría o neurología sean las únicas que puedan recetarlos. Todo esto obviamente regulado por el CONCEP. Bueno, creo que surgiría esta discusión, no lo sé. Lo que sí es cierto es que este medicamento está ahora a la venta y que posiblemente esto abra las puertas a que los laboratorios y las empresas que son privadas, por supuesto, de desarrollo farmacéutico, se abran a la experimentación y a las pruebas para generar medicamentos similares y que puedan aportar o mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerden sintonizarnos el día de mañana en una nueva edición de Dial de los Sentidos, seguirnos en nuestras redes sociales, no se olviden de darle me gusta a la fanpage en Facebook. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura y hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.